irá arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, ¿qué tiene tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tiene tus besos? Quisiera saberlo. A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace que te amé. We'll be right back.